MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. MetalPR.com presenta Edición Especial. Buenas, y este que les habla es Chon Atómico y estamos aquí hoy en este programa especial, que es un autogenerado programa que hago muchas veces para los momentos en que estoy fuera del estudio, y este es uno de esos programas, ya que pues hay momentos que tengo mis vacaciones y hay momentos que pues no puedo estar en el estudio, ya que esté fuera de viendo alguna banda o en alguna otra gestión que tenga que hacer. Así que pues nada, vamos a disfrutar este tipo de programa que muchas veces son ustedes los que tienen esa pasión por el metal igual que yo, ¿sí? Y quieren que tenga siempre programas y no ponga reciclado. Así que este programa no es reciclado, este es un programa totalmente nuevo que nadie ha escuchado, que se llama El Autogenerado, que se hace en el 2023, ¿eh? Desde el 2023. Así que vámonos con este programa y empezamos con este bloque. ¡Llévatelo, lechón! Taking everything from me. clásico, clásico, clásico. Buitres a la espera de mi caída están, rondando sobrevuelan mi andar desde lo alto. Cobardemente, con ásperos graznidos ruegan al dios rapaz, puedan la carne mía ya sin vida devorarse. Y atar sus dientes, buitres rapaces maldicen mi suerte, pero yo sigo marchando hacia el frente, sin más que razón por motivo y con verdad en soledad. Mi destino llevo por el rumbo esquivo. Bueno, y volvimos en esta tremenda parte de este tremendo programa autogenerado de la nueva Lechonera del Rock. Escuchamos en el segmento anterior a Riot del disco Armor of Light. Escuchamos la canción Set the World Alight. Temazo, un temazo, un temazo de ese tremendo disco de Riot. Luego nos fuimos un clásico, escuchamos de 1995, Alma Fuerte, que a nosotros no nos gusta casi, ¿no? Del disco Mundo Guanaco, escuchamos el tema Buitres. Luego nos fuimos a Stratovarius, tema del 2022 del disco Survive. Y escuchamos World on Fire, temazo, temazo, temazo. Y luego nos fuimos con el eterno gigante de la voz, Ronnie James Dio, de su disco Intermission en vivo 1986, Time to Burn. Excelente. Y bueno, vamos a seguir esta tremenda nueva lechonera del rock y nos vamos con este bloque. ¡Llévatelo!

clásico, clásico, clásico. Just about everything. Satisfaction guaranteed. Bueno, y vimos este tremendo bloque donde comenzamos con algo que hace tiempo no poníamos aquí en la lechona del rock, que es AC/DC, un temazo del disco Stiff Upper Lip, el tema Damn, tema número 9 de ese disco tremendo de AC/DC. Luego fuimos a uno que sí, en verdad a veces hay que darle vacaciones a esta gente porque lo ponemos mucho, ¿eh? El Patán, auténtico Patán, del disco Acero, excelente. Y luego nos fuimos un clásico de Grim Reaper, del disco See You in Hell, y que viene con el Fear No Evil, que son juntos los dos, en realidad es que tengo los dos, con el tema Liar, ¿sí? Y también finalizamos con un temazo de la última, que he hecho Megadeth, de The Sick, The Dying and The Dead, Los Perros de Chernobyl, Dogs of Chernobyl. Excelente bloque, que espero que hayas disfrutado muchísimo en este autogenerado de la nueva lechonera del rock. Vámonos con otro bloquecito. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Control. Clásico, clásico, clásico. ¡Buenas noches, Cáceres! ¡Buenas noches, España! Gracias por compartir con nosotros esta gala junto a nosotros y a los Medina Sara, una banda a la cual le agradecemos todo lo que está haciendo por nosotros, que venimos de tan lejos. Gracias a la cadena 100 por el apoyo. Bueno, venga, que es muy fuerte esto, ¿eh? Gracias, de verdad. En Argentina hay un cantito que dice más o menos así. Olé, olé, olé, olé, rata blanca. Olé, olé, olé, olé, rata blanca. Olé, olé, olé. ¡Gracias! Bosque encantado lloró, porque a pesar de su magia no había podido encontrar el amor. La luna, su única amiga, le daba fuerzas para soportar todo el dolor que sentía por culpa de su tan larga soledad. Es que sabía muy bien que su existir nunca de su destino. Si alguien te quiere de amar, ya lo sabrás. Solo tendrás que saber reconocerlo. Olé, faltar a toda la compañía eléctrica. Los estamos consumiendo todo. Pero el rock and roll sigue aquí, ¿eh? Hay más rock and roll porque vienen los Medina. Search below, know what you see without a cry. es Chon Atómico y sí, usted está escuchando hoy uno de los programas autogenerados. No es el programa que acostumbramos a hacer, pero es el programa que hoy tenemos, ya que si está escuchándolo, yo estoy de vacaciones o algo así, pero no los dejamos a pie, no los dejamos a pie. Les pusimos un gran programa hoy. Bueno, y este bloque que pasó comenzó con un clásico del disco de Lich Lord, Master Control. El tema Master Control, el tema homónimo de ese disco. Luego nos fuimos a un tema de Azrael. Nos fuimos distintos, nos fuimos con el tema Vuela de Azrael. Y nos fuimos luego con un clásico en vivo, tocado en España, en un concierto en España. Estamos hablando de Rata Blanca, La Leyenda del Hada y del Mago, temazo. Y luego nos fuimos con La Nueva Generación, el tema de la banda Incursion de Blinding Forces, el disco, el tema The Rise. Tremendo, tremendo, tremendo. Así que vámonos con otro bloquecito, vámonos con otro bloquecito y seguimos aquí en este tremendo programa, La Nueva Lechona del Rock autogenerada. We'll be right back. clásico, clásico, clásico. We'll be right back. aquí a los estudios luego de ese tremendo bloquetazo que tuvimos. Escuchamos a Demoledor. Fíjense, como esto es autogenerado, le voy a explicar cómo este programa se hace. Este programa yo tiro totalmente aleatorio y aleatoriamente puede salir lo que sea, y eso es lo que pongo, lo que está totalmente aleatorio, ¿eh? Y salió que pusiéramos Demoledor del tema Demonios de Muerte. Pusimos Demoledor del tema, ¿no? Del disco Demonios de Muerte, pusimos Ser Humano, se llama el tema. Luego nos fuimos con Phantoms of Death del disco Walls of Jericho, la versión expandida. Tremendo. También fuimos con el tema de la última producción de Amon Amarth, The Great Hidden Army, se llama esa producción. Y de ahí pues tuvimos el tema número 4 que se llama Odin owns you all. Odin owns you all. O sea que Odín le debe a todos. Y finalmente nos fuimos con una locura de los muchachos de War, Damnation Under God. Excelente tema de locura de los muchachos de War, que ya saben que están, que le falta un tornillo a los War. Seguimos este tremendo programa autogenerado. Vamos a ver qué sale ahora en este próximo bloque. Así que llévatelo, lechón. Que le gustaba mirar las estrellas. Soñaba que algún día bajaría alguna de ellas convertida en mujer. Pero no sabía que algún día todo se realizaría. Ojo rojo, boca seca, príncipe buen corazón. Ha perdido la razón. Y ahora él vive en el firmamento. Ahora sí está contento. Arriba está. 131 laws lost their heads. The ninja women clan and Lord Kurugawa's men as well. There was no escaping from my father's sword and his ray. You bleed. Kill off. Tengo verdades tan ocultas que gusta más el bien o el mal. Una fiera son sutilezas, tu corazón devorará. Ven a mí si quieres descansar. Vueltas, das y no te decidiste. Este tren no pasará otra vez. Eternidad. Algo más que tú debes sentir. Algo más que debes escuchar. Algo más no olvidarás jamás. Algo más. Mundo cambias. Sos por dólar, ves que el grillete aprieta más. Si aquel cambió, voté por vida y dejó tanta libertad. No es un tesoro escondido, pero si un treba lo buscas, que no te gane el olvido. Lo que buscas se llama paz. Ven a mí si quieres descansar. Vueltas, das y no te decidís. Este tren no pasará otra vez. Eternidad. Algo más que tú debes sentir. Algo más que debes escuchar. Algo más no olvidarás jamás. Algo más. Llegamos aquí luego de ese tremendo bloque en este programa autogenerado. Y mira para allá lo que tiró esto. Megatón. Se fue con el tema clásico de los mexicanos. Megatón Príncipe. Luego nos fuimos con el disco de Puerto Rico para el mundo. El disco de Correa, Myth and Legend. El tema Red Zone, tema número 7 de ese tremendo disco. De ese gran bajista, Chewy Correa. Excelente. Luego nos fuimos un clásico, clásico, clásico. Ajá, nos fuimos a el tema de Iron Maiden, Killers. Y sale en el Killers, sale el, en el, este Killers que sale en el Seven Son of a Seven Son. Ok, en el Seven Son of a Seven Son sale este, este tema que pusimos. Y luego pusimos un tema bien raro, Promesa, una banda rara. La banda Promesa, pusimos Algo Más en ese tremendo segmentazo que vimos. Vamos a ver si nos da tiempo para un segmento adicional. Vamos a ver, vamos a ver. Vámonos con eso. Yeah. Don't you? ahora sí. Vámonos en este tremendo bloque que acabamos de escuchar. Fue Marco Ordedante, el tema Double Edge Sword. Luego escuchamos a Seroth, Cuando las sombras se alejen de mi, a mi alrededor. Se alen a mi alrededor, dice aquí. Luego escuchamos una banda de la nueva generación que me encanta, Tower, con su disco Shock to the System. Y finalizamos con Sidonia, excelente banda. Sidonia con My Deep Shadows. Y nos vemos, gente, cuídense. Esto fue La Autogenerada. Llévatelo. Bueno, y así, señoras y señores, la emisora W y W, que transmiten simultáneamente desde la letrina, concluyen sus transmisiones radiales por hoy. No sin antes recordarles que estén pendientes al próximo programa. Estás escuchando HeavyMetalMansion.com.